Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Albenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Albenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la good music? Welcome again. Bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Mario Albenis. En este programa número 160 y tantos, a punto de cumplir 4 años con ustedes, casi ininterrumpidamente, no, así ininterrumpidamente. Y pues ya muy pronto, de hecho creo que la próxima semana. Sí, la próxima semana cumplimos 4 años ya con ustedes. Fíjense, nada more, o sea, nada más. Y pues, han pasado muchas cosas desde entonces. Desde la caída del muro de Berlín. Ah, no, eso ya fue hace mucho tiempo, pero esta noche sabrosona. Mientras escuchamos de fondo a Siddhartha. Les vengo a hablar de muchas cosas, boludo. Entre ellas, pibes. Acerca de los peligros de cortar una pastilla. Si a vos te gusta cortar pastillas porque se te hacen muy grandes las aspirinas, o que el Valium está también muy grande y lo quieres cortar en dos, bueno, pibe, sabete una cosa. Resulta que allá los belgas, pibe, en Bélgica, en la Universidad de Gante, aseguran que la práctica habitual de partir una pastilla puede generar consecuencias clínicas graves, boludo, para el paciente, debido a que el margen entre una dosis terapéutica y una tóxica es pequeño, según un estudio publicado en The Journal of Advanced Nursing. Pero, a pesar de que se trate de una práctica generalizada, porque aumenta la flexibilidad de uso, facilita la ingesta y permite ahorrar tanto a los pacientes como a los proveedores de atención médica, los fragmentos menudo no son iguales en tamaño. Y se puede desperdiciar una cantidad sustancial del medicamento. Se puede desperdiciar, pibe. Así que, bueno, pues se recomienda a los fabricantes farmacéuticos que ofrezcan una mayor variedad de dosis y formulaciones líquidas para que esta práctica se vuelva cada vez más innecesaria, boludos. Entonces, si vos partís pastillas, no lo hagas más. No lo hagas más, boludo. Pero bueno, mientras tanto, además de estar, no sé por qué estoy hablando como argentino, discúlpenme ustedes. Además de estar, pues, siendo espectadores de esta guerra económica que, pues, inició nuestro país vecino, Estados Unidos de Norteamérica. Aunque, pues, a muchísimos estadounidenses no los representa precisamente su papi y Lord Donald Trump. Pero bueno, esa es otra historia. Resulta de que, bueno, y hablando aquí del país de México, resulta que aquí en nuestro terruño una nueva ley va a darle chance o permiso a la policía legalmente de disparar por la espalda. Y bueno, como ven, aquí siempre se aprueban leyes bien raras. Así que, bueno, la vida de los defensores de derechos humanos y de los integrantes de, pues, de varios movimientos sociales va a estar en peligro si se aprueba una legislación llamada Ley Erubiel. Ya te imaginarás, por el nombre del gobernador de la, pues del Estado de México, ¿no? De Erubiel Ávila, que la propuso el año pasado. Pero esta normativa, de hecho, para regular la fuerza pública, aplicaría solamente para el Estado de México. Así que, bueno, sería para los millones de personas que viven allá, que pues son 15 millones de personas alrededor de la Ciudad de México, y donde el PRI ha estado por 75, así es, 75 años. Pero bueno, podría servir como antesala de leyes parecidas en todo el país, así que no se sorprendan. De hecho, lo que dijeron fue que concretamente viola el derecho a la vida y la libertad de reunión, expresión y manifestación, porque legaliza el uso de armas de fuego contra manifestaciones pacíficas. Esto fue lo que dijo Antonio Lara, que es el coordinador del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, y también dijo que si la ley es aprobada, dejaría a criterio de cualquier elemento policial, y ya ven que están bien preparados, pues evaluar si una protesta es válida o no, dejando vulnerable a cualquier manifestante ante las fuerzas del orden público. Incluso también legalizaría una especie de ley fuga. ¿Se acuerdan de la ley fuga? Bueno, no se acuerdan, pero si recuerdan en qué consistía, en donde pues básicamente estaba la fuerza del Estado en forma de pistola o de soldado, la fuerza pública en este caso, y tú te ibas corriendo y lo que tenía que hacer él o los policías o los militares era irte cazando hasta dispararte, y pues la mayoría de las veces resultaban en consecuencias fatales, ¿no? Eso eran tiempos de Porfirio Díaz y antes y alrededores. Pero pues bueno, si un miembro de la fuerza pública considera que alguien se da a la fuga por la posible comisión de algún delito, abre la posibilidad de dispararle. Entonces eso ya es como que ¿dónde está la ley? Está muy, muy, muy rara, como les decía. Y de hecho, pues hay una dedicatoria especial para defensores ambientales. Y para Lara, la nueva ley mexicana lleva una dedicatoria específica, que son las personas, las organizaciones y los pueblos que desde hace años defienden los abundantes bosques, tierras y fuentes de agua que existen en el Estado de México. Lugares como San Salvador Atenco, o también lugares como San Francisco, Xochicuautla, que son muy conocidos en todo el país por la defensa del medio ambiente que han estado haciendo. Y pues con esto, estas organizaciones de derechos humanos y ambientales tienen una posibilidad de detener la ley, porque Alberto Pérez Dayán, que es un miembro de la Suprema Corte de Justicia, el máximo tribunal del país, presentó una acción de inconstitucionalidad contra esta ley, lo cual pues bueno, va a abrir un debate al interior de la Corte para que los magistrados decidan si contraviene a la Constitución mexicana. ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas, querido, querida amiga radioescucha? Déjanos tu comentario ahí en nuestra página de Facebook, que es precisamente, caray, es el mismo nombre de nuestro programa, Ciencia y Humanismo, así es. Ahí tenemos también un grupo de historia en Facebook que se llama México Lindo y Querido, Historia en Imágenes, en donde pues básicamente es una participación de su servilleta, de dos administradores y de varios usuarios del grupo, en donde pues les compartimos datos históricos, muchas imágenes y cosillas curiosas acerca de nuestro terruño mexicano, desde la época de los primeros pobladores hasta la actualidad. Pero bueno, aquí en Ciencia y Humanismo no nada más estamos hablando, no nada más hablamos de México, de Estados Unidos, de América, de Europa y del planeta, sino que nos vamos hasta Marte, y precisamente en Marte, donde pues, bueno, el ExoMars realiza un aterrizaje histórico durante 6 minutos de terror en la sonda Schiaparelli de la misión espacial ExoMars, que fue desarrollada de forma conjunta por Roscosmos y la ESA, o sea, la Agencia Espacial Europea, que alcanzó el miércoles la superficie de Marte en un aterrizaje de 6 minutos de terror, como lo describe la investigadora francesa Ferri de la Universidad de Padua, Italia, en la web de la revista Nature. Y debido al brusco frenado, pues estamos hablando de que después de entrar a la atmósfera marciana a 21.000 kilómetros por hora, imagínate, 21.000 kilómetros por hora, pues entró a la atmósfera del planeta, y al acercarse a la superficie, pues tiene que forzarse, ¿no? Forzar motores para después tocar la superficie. Y bueno, pues este ingenio va a sacar 15 fotografías en blanco y negro para fijar su trayectoria. Y bueno, después enviará toda la información obtenida a la Tierra. Hemos estado poniéndoles varias noticias ahí acerca de Marte, por si las quieren consultar en Ciencia y Humanismo. Este nuevo planeta, pero este planeta en donde estamos explorando o haciendo nuestros pininos, que nos hace alusión a 1969, a la pregunta esa, ya en donde hay muchos disidentes y otros que están de acuerdo en, ¿habrá realmente Estados Unidos de Norteamérica enviado a seres humanos que hayan pisado la Tierra? ¿Realmente el hombre, perdón, la Luna? ¿Realmente el hombre pisó la Luna? Estábamos hablando de que estaba la Guerra Fría con Rusia y querían hacer primero ellos todo antes, después de que Rusia enviaba o enviara a la perrita Laika. Pero bueno, esa es parte del pasado, de la historia. En este caso, los objetivos que subrayó la Estación Espacial de Europea, fue que el módulo Schiaparelli, que ha sido precisamente concebido en primer lugar para poner a prueba tecnologías de entrada en la atmósfera, descenso y aterrizaje en la superficie de Marte con la vista puesta en misiones sucesivas. De hecho, el objetivo principal del programa ruso europeo es averiguar si alguna vez Marte pues tuvo formas de vida y encontrar posibles fuentes de esta, ¿no? De hecho, pues la ESA tomó la decisión de lanzar el proyecto ExoMars en diciembre del 2005 y planeó su inicio para el 2011. Y en 2009 la Agencia Espacial Estadounidense, o sea la NASA, se une al proyecto, pero después de 3 años se negó a participar en la misión. Entonces, ahí está toda una estructura y sí, una bitácora que les vamos a dejar ahí también en Ciencia y Humanismo. Vámonos con música por lo pronto. Vamos a escuchar esta sorpresilla que tenemos. De hecho, vamos a estar poniendo música así como que, bueno, ¿para qué te explico? Ahorita regresamos. Esto es Ciencia y Humanismo a través de Radio DEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Mario Albeniz y yo regreso. Juntito los dos. yo sé lo que se nos da. Do you get to hear me now? Oh. Ya estamos de regreso, men. Pues acá, camarada. Soy la cara de Unis Colombia, la mera vena. Happy New Year, allá va Daba Edu, Scooby-Doo, Pikachu, Pokémon y Miau Miau. Charmander, loco. Pues qué, morría, va a ver. Nah. Un saludo para la sierva Nivaleuria que nos está escuchando desde el Infiernavit Valle Muerte y la Huasi Huasteca. ¿Se acuerdan de esos programas? bueno, no, aquí no estamos así en esa actitud. Pero bueno, imagínense que aquí en Radio Demo hubiera eso, pues no. Sin embargo, está lo otro. Ciencia y humanismo, ¿no? Un lugar donde puedes encontrar. Muchas cosas. Sí, entre memes, entre noticias, entre canciones, especiales de canciones, entre invitados locos y demás, aquí andamos después de 4 años. Y, por cierto, hablando de dineros, de humanos y de todas esas cosas, los humanos gastamos miles de millones de dólares anuales en el veterinario, juguetes y alimentos en una especie que representa un peligro para nuestro planeta. Los gatos. Así es, querido, querida amiga radio, escucha y no me vayas a crucificar, pero eso no es según yo. Según el nuevo libro Guerras de Gatos, la población mundial actual de estos felinos, de esta especie de felinos, causan pues un gran prejuicio al medio ambiente. Y bueno, esto es de acuerdo con The New York Review of Books. Y en el volumen de El Científico de Peter Marra y el periodista Chris Antela, que llaman al animal un tierno asesino, porque bueno, pues su acción está contribuyendo a la extinción de muchas especies vulnerables. Las poblaciones de gatos no hacen más que aumentar, y decenas de miles de millones de los pájaros cantores, pequeños mamíferos, reptiles, lagartos, mueren cada año a manos del Felis catus, que es la especie del gato. Estos gatos cazan cuando tienen hambre y también cuando no tienen hambre. Lo que, bueno, aumenta la huella de la especie en el medio ambiente. En Estados Unidos, escriben los autores, mueren más aves y mamíferos por los dientes de los gatos que por turbinas eólicas, accidentes, pesticidas y venenos, así como colisiones con rascacielos y ventanas. Todo junto. En la lista de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el gato ocupa el número 38, junto con el mosquito de la malaria, la culebra arbórea café y el macaco cangrejero. Por eso, cada vez que simpatizamos con esta especie, dicen los autores, al ver en las redes divertidos videos protagonizados por los gatos, hemos de ser conscientes del peligro que supone el tierno asesino para nuestro mundo. Pero bueno, yo digo que la culpa no la tiene el indio, sino el que lo hace, compadre. Así que si nosotros hemos estado reproduciendo de forma inmesurable a los gatos para satisfacción de muchas personas en el mundo, pues no es culpa de los gatos, ¿verdad? Simplemente ellos siguen sus instintos y hacen lo que... pues hacen lo que sienten, ¿no? Yo no puedo decir lo que piensan. Bueno, en fin, ya no nos vamos a meter en ese tema. Aquí estábamos hablando acerca de Estados Unidos, México, porque no lo hemos quitado del renglón, porque somos mexicanos, porque somos neoleoneses, y porque tenemos familia en Estados Unidos, y porque Estados Unidos no nada más es nuestro socio económico, no nada más es nuestro socio de muchas cosas. Wow. Es precisamente nuestro vecino y nuestra familia. Estados Unidos es parte del vecindario. Tenemos mucha familia viviendo allá. Y hablo de personas, no de organizaciones en sí. No de partidos políticos. No de Donald Trump. No del gobierno estadounidense. Lo que pueda pensar el gobierno no precisamente tiene que representar la idea del pueblo. Aunque pienses que Estados Unidos, por ser Estados Unidos, es diferente de México en cuanto a la democracia y cosas de esas. No, estamos en el mismo sistema. Al final de cuentas, el pueblo y, o sea, el gobierno y los gobernados, como malamente se ha estado haciendo llamar, pues son dos líneas, o más bien es una línea que muy gruesa la que los separa. Pero bueno, México, hablando de México, pues resulta que incrementa sus reservas prospectivas de petróleo en casi 4,000 millones de barriles, o como diría Enrique Peña Nieto, 4 billones en inglés, 4,000 millones en español. Así que la Secretaría de Energía de México ha aumentado la proyección del plan quinquenal de exploración y extracción de hidrocarburos en 10%. México pues aumentó precisamente 3,837 millones de barriles de petróleo, y esta modificación supone un reajuste al plan quinquenal de exploración y extracción del 2015-2019, que pasa de estimar de los 38.8 millones a 42.6 millones de barriles de crudo en zonas que suman 239 mil kilómetros cuadrados, o sea, un área un 2% superior a la considerada con anterioridad. Y el secretario de Energía de México, Pedro Joaquín Caldwell, pues aseguró que el cambio trae certidumbre a la industria nacional e internacional y posiciona a nuestro país como un destino atractivo de inversión. Los datos de Pemex indican que al día de hoy México produce 2.3 millones de barriles de crudo al día y vive una tendencia a la baja. Sin embargo, en 2014, el gobierno de Enrique Peña Nieto aprobó una reforma energética que abrió puerta a recibir inversiones privadas extranjeras. Que claro, se ha hecho mucho alboroto al respecto de la reforma energética, que si está bien, que si está mal. Mucha gente desconoce, mucha gente se une a marchas que ni conoce también. O sea, no estoy criticando las marchas, estoy criticando, y sí lo estoy haciendo, a personas que simplemente no saben qué onda con nada. Sienten que la Virgen le habla y dice, bueno, pues yo digo que sí, vamos para allá. Porque me dijo mi vecina, o me dijo mi amigo, o leí en Facebook que la reforma energética era mala o que era buena, así que yo voy a seguir eso, pero sin investigar. Y ya saben que aquí, bueno, Ciencia y Humanismo, o para los que no nos han escuchado y que no saben qué onda, los instamos mucho a que se pregunten y se cuestionen absolutamente todo lo que les digan, incluso lo que les diga yo. Si les estoy diciendo que los perros son verdes, vayan e investiguen a ver si es cierto. Si en la escuela les dicen que ahí en Jalisco hay un viejo bizco, investíguenlo. No se queden así nada más. Pero bueno, antes de irnos a más música y hablando de Estados Unidos y México, la pregunta es: ¿tienen los gringos suficiente dinero para construir el muro con México? Porque según las primeras estimaciones, el proyecto necesita una suma mil veces mayor a la que el gobierno de Estados Unidos está pues requiriendo, ¿no? En enero de este año, el presidente Trump, aunque nos cueste decirlo, firmó una orden ejecutiva en la que se contemplaba que el inicio del muro fronterizo con México sería financiado con los fondos y recursos disponibles del Departamento de Seguridad Nacional. Con todo y hasta la fecha, el departamento asignó nada más 20 millones de dólares para el proyecto multimillonario, y según un documento de la entidad citado por Reuters, ¿tendrá Estados Unidos dinero para levantar tal descomunal construcción? Y según la agencia, esta suma podría cubrir una serie de gastos del proyecto, pero no será suficiente para levantar una barrera real. Y esto significa que para que el muro avance, la Casa Blanca necesitaría convencer al Congreso para que proporcionara financiación adicional. La construcción del muro en la frontera con México costaría a Estados Unidos alrededor de 21.600 millones de dólares, o sea, 17.8 millones por cada milla, o sea, unos 1.600 kilómetros más o menos del muro, y 9.3 millones por cada milla de valla. Entonces, en varias ocasiones, el presidente estadounidense había afirmado que el vecino del sur, o sea, nosotros, tendría que pagar por el proyecto, y por su parte, EPN, Peña Nieto Papi, su bebé Lord, rechazó estas afirmaciones, asegurando que México no va a pagar por ningún muro. Así también lo dijo el expresidente Fox. Y bueno, Trump precisó que en un principio los fondos utilizados para la construcción de la obra saldrán del presupuesto estatal con los impuestos de los ciudadanos. estadounidenses, pero aseveró que luego existirá un reembolso de 100% por parte de nosotros, los mexicanos. Si no le pagamos a Coppel, menos a ustedes, como diría por ahí un meme. Y hasta ahora, más de 200 empresas han mostrado interés por pujar para poder ser las ejecutoras del polémico muro fronterizo prometido por Donald Trump. Y en concreto, 225 compañías ya han expresado el martes pasado su interés en ser elegidas. Y una de ellas, precisamente, es Cemex. Así es, queridos compatriotas. Cementos Mexicanos construyendo el muro de Donald Trump. Ay, todo sea por el dinero, ¿no? Todo sea por el maldito y asqueroso dinero. Vámonos a música. Están escuchando Ciencia y Humanismo. Casi 4 años de estar escuchándonos por Radio DEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Albeni, no lo olvides. Y ahorita nos vemos después de este pequeño paquetito de canciones. Yo regreso. Get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. life by the time the bar closes and you feel like falling down. I'll carry you home tonight. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Y ya estamos de regreso, querido, querida amiga radio escucha. Cuando, hablando de México y Estados Unidos, y aliados y enemigos, resulta que una revisión interna en la estrategia adoptada por la Casa Blanca en relación a Corea del Norte podría incluir la intervención militar o un cambio de régimen con el fin de mitigar la amenaza que representan las armas nucleares de ese país. Eso fue lo que dijo The Wall Street Journal. O sea, Si fuéramos a Estados Unidos diríamos, ese país necesita algo de democracia. Vamos a dárselo. Vienen, bueno, van a hacer guerras y vamos a ver qué pasa. De hecho, Corea del Norte no es ningún... O sea, sí es un país pequeño, pero no es ningún país desarmado. Tiene con queso las quesadillas. Sin embargo, existen otras potencias que no les convendría apoyar a Corea del Norte, que por cierto no tiene nada que ofrecer, más que odio a Estados Unidos. Para eso vive básicamente el régimen norcoreano. Y esta semana, Washington, Tokio y Seúl, o sea, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, se unieron en esfuerzos para tratar de cortar las vías de financiación de un programa norcoreano mediante la lucha contra las actividades ilegales. Y bueno, el mes pasado Trump dijo que Estados Unidos estaba muy enfadado con las pruebas de misiles llevadas a cabo por Corea del Norte y anunció que su país considera acelerar la creación de un sistema de defensa antimisiles para Japón y Corea del Sur y sus principales socios, que son sus principales socios en la región. Y estas pruebas generan una situación muy peligrosa, por cierto. O sea, Estados Unidos tiene a Japón y a Corea del Sur como socios. Corea del Sur y Japón están cerca de Corea del Norte. Y pues no ha de faltar mucho tiempo para que la cosa se ponga color de hormiga y que esperemos que sea aplacada en el momento. Porque los norcoreanos en cualquier momento pueden cometer alguna locura. Pero bueno, hablando de... Estamos hablando antes de este bloque de que, pues nada más y nada menos que Cemex, Cementos Mexicanos, podrían precisamente proveer material para el muro de la vergüenza de Donald Trump. Y precisamente el presidente de esta cementera mexicana, de la más poderosa del mundo, no ha dudado en ofrecer sus servicios para el controvertido megaproyecto, que ha puesto tensas las relaciones entre México y Estados Unidos. Y el negocio nunca duerme, y Cemex lo sabe. De hecho, Rogelio Zambrano dijo este miércoles pasado que iba a estar dispuesto a cotizarle al mismísimo Donald Trump. Si pudiéramos cotizar, estaríamos en la mejor disposición. No es momento todavía porque no tenemos nada en concreto. Si alguien nos pide una cotización, con gusto lo haremos, dijo Zambrano al término de una conferencia de negocios de Nuevo León. O sea, por dinero, realmente. ¿Sí? La respuesta es sí. Por dinero voy a dejar que mi honor u orgullo mexicano y patriota sea pisoteado por el país que más lo ha pisoteado históricamente, Estados Unidos de Norteamérica, quien se presume aliado, socio comercial y etcétera. Y no hablo de la gente, claro está, sino del gobierno. Y este señor Zambrano, que hizo su maestría precisamente en la Wharton Business School de la Universidad de Pensilvania, ya le mostró el primer guiño al mandatario norteamericano que su principal promesa de campaña fue construir el muro de la frontera con México y deportar a los inmigrantes ilegales, cerca de 35 millones, ahí le encargo. Y la próxima semana, según dijo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza Norteamericana, comenzará la oferta pública para la edificación de la barrera. Las empresas que deseen participar en la licitación deberán presentar el 10 de marzo documentos conceptuales para el diseño del tan mentado muro, y 10 días más tarde los finalistas tendrán que renovar su propuesta con un precio adjunto. De acuerdo a las recientes declaraciones del presidente estadounidense, la construcción del muro será más rápida de lo previsto y su administración prevé que la adjudicación de los contratos en el mes de abril, sean hechos, ¿no? Pero no hay todavía detalles de la magnitud de la barda fronteriza que quiere la Casa Blanca. Sí, no es el muro que divide a dos naciones, sino a millones de personas. Es un muro ofensivo, un muro sin sentido, en tiempos en donde deberíamos de quitar barreras y unirnos, Y no estoy hablando de la globalización económica y cultural, aunque tampoco estoy en contra, sino estoy hablando de dos territorios importantes para la sociopolítica global, en donde, bueno, principalmente Estados Unidos, que por cierto ya perdió su hegemonía, pero todavía no es público, todavía no se ve tan grande, que la hegemonía está actualmente en Rusia y China. Estados Unidos no va a estar mucho tiempo en donde está ahorita. Y pueden grabar el programa y me pueden decir qué va a pasar. O más bien me pueden decir después de unos 5 años que tenía razón. Para conocer el futuro tendremos también que mirar al pasado y descubrir que los reinos griegos, egipcios, romanos, vikingos si tú quieres, ingleses, todos estos imperios han caído tarde o temprano, algunos antes, otros después. Las historias se repiten, los nombres de los personajes cambian, las acciones son similares pero con diferentes herramientas. Mientras en Egipto tenían carruajes y arcos, o los griegos que tenían escudos y espadas, y los ingleses que tenían catapultas, etc. Ahora estamos hablando de ojivas nucleares, de castigos económicos, castigos políticos, migratorios, etc. en este mundo globalizado. Pero México no está solo, y México, además de recibir el apoyo de la Cámara Española, Argentina y de muchos países latinoamericanos, México no tanto como pueblo, porque el pueblo somos más visceral, pero como gobierno, México como gobierno, dejar de estarse bajando los pantalones con los extranjeros, como hemos tenido la maldición de Malinche desde que llegó Hernán Cortés en 1521 a Veracruz. Desde ahí empezó la maldición de Malinche y no nos la hemos podido quitar ni con los franceses, ni con los ingleses, ni con los gringos, ni con los españoles. Entonces la pregunta es, ¿cuándo lo vamos a hacer? Somos más de 100 millones de mexicanos como pueblo. Somos el 99% contra el 1%, que es el que piensa o cree que sus ideas o sus ideales son las mejores para el pueblo. Aunque bueno, ese ja acompañado de unos 10 jajajas, pues nos hace pensar que la democracia no existe. El hecho de que un presidente elija su gabinete y el gabinete elija a sus delegados y bla, bla, bla, sabemos que estamos en un sistema corrupto en donde, si bien se decía que México es el país en donde no pasa nada, no solamente no pasa nada, sino que pasan las cosas más absurdas que te puedas imaginar. Se aprueban leyes en contra de México, o sea, en contra del pueblo mexicano y a favor de los que gobiernan el pueblo. Se aprueban leyes siempre en contra de algo. ¿Estás pensando que algo malo va a pasar? Bueno, se va a aprobar una ley para que eso pase. ¿Algo bueno? Hace mucho que no escuchamos de eso. Lo bien que le pudiera ir a México con las políticas de Donald Trump, que el dólar esté bajando, que México se esté uniendo para consumir los productos nacionales, que otros mercados estén viendo al país como fuente, como territorio de inversión, etcétera, importación, exportación, todo lo económico no es tanto por causa del gobierno mexicano, sino por las circunstancias que se han estado dando en torno al mismo. Muchas de las, o más bien pocas de las cuales intervenimos nosotros como pueblo. Pero bueno, solamente tenemos dos diseños políticos de gobierno en este planeta en el 2017. Mayoritarios, capitalismo y socialismo. Tenemos algunas naciones que tienen políticas mixtas, como Suecia o como Rusia, pero ¿cuándo le va a llegar la hora a México en quitarnos a todos los dinosaurios que vienen gobernando con una barra de hierro, que privatizan, desprivatizan, hacen lo que quieren? Si bien Lázaro Cárdenas vino a ser en 1938, la expropiación petrolera, y bueno, viene Enrique Peña Nieto y cambia la idea. Sí, estamos en otro tipo de mundo, ya no es el mundo de 1938, estamos globalizándonos. Probablemente la reforma energética a su finalidad tenga algunos beneficios. No estoy hablando de que estoy de acuerdo o en contra de, porque tampoco lo veamos como una religión. La política y todo este tipo de decisiones que se toman, podemos verle sus pros y sus contras. Tampoco debemos de ser blancos o negros solamente. En fin, vámonos con música antes de... No, ya nos vamos, ¿no? Sí, ya nos vamos a ir. Antes de irnos, quiero agradecerte a ti por haber estado escuchándonos todo este tiempo, por habernos permitido ingresar al laberinto de tus neuronas, por habernos permitido hacerte un ring ahí en tu campana de la oreja, en tu campanario orejero. Y pues bueno, nos vemos el próximo sábado. Recuerda, Ciencia y Humanismo en Facebook. Danos like si te gusta la página, compártela. Y si no, pues no des like y ya se acabó el rollo, ¿no? Quiero mandar un saludo y agradecer a Checo Becerra y a Álvaro Guadiana, que espero que se encuentren de lo mejor. Esto ha sido una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Albeniz y te quiero preguntar a ti antes de irme, señora, que está ahí usted sentada o parada o acostada, no sé lo que esté haciendo, pero señora, a esta hora, ¿sabe usted dónde están sus hijas? Esa niña, la niña.